que se llama chuchacha, y cuando la llamo mo, mueve la colita ta. Mi perrita es pintata, yo la quiero mucho cho, y cuando la baño no, saca la lengüita ta. Tengo una perrita ta, que se llama chuchacha, y cuando la llamo mo, mueve la colita ta. Mi perrita es pintata, yo la quiero mucho cho, y cuando la baño ño, saca la lengüita.